Es un placer charlar con el doctor Daniel Gianola. Yo le decía, yo usted lo veía en las revistas, en publicaciones, en los medios, y era usted una especie de como de embajador uruguay, moviéndose en las grandes ligas, como llamamos, ¿no? La referencia de lo que es el tema de investigación. Y bueno, y por supuesto con logros, ¿no? Así que bueno, realmente, pese al tiempo pasado, nunca es tarde y hoy realmente es un placer estar charlando con usted. Bueno, el gusto es mío, Gustavo. Buenos días o buenas tardes, hoy buenos días, estamos en la mañana. Así que sí, estoy acá en Punta del Este, el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Vine como espectador, no tengo ninguna ponencia y acaba de comenzar. Así que aquí estoy, a las órdenes. Sin duda que, bueno, quizás en poco tiempo hemos escuchado cosas realmente interesantes, ¿verdad? Y una de las cosas que hoy son ineludibles es que, bueno, tomar decisiones tanto a nivel de los decisores, de los gobiernos, de los mandos medios, en fin, hasta llegar al consumidor, en el caso de una cadena de valor como es la carne. Todo eso tiene que estar respaldado, cualquiera de las decisiones, con evidencia científica, ¿verdad? Eso sin duda muchas veces no se ve tanto de lo que pasa de las paredes para adentro, y hoy me parece fundamental ver su visión de cómo está respaldando hoy la investigación científica todo este tema de los alimentos y especialmente de la carne. Bueno, en primer lugar debería aclarar que yo soy un especialista. Mi área es en genética cuantitativa aplicada a la ganadería y ahora he trabajado recientemente con plantas, sobre todo en Alemania. Sí, indudablemente las buenas decisiones dependen en gran medida del buen conocimiento y ese tiene que ser un conocimiento de calidad que haya sido procesado, evaluado científicamente, repetible, reproducible y que dé resultados que se van a volver a dar bajo las mismas condiciones. El mundo en este momento está pasando por periodo de desorden y de incertidumbre. El sistema de generación de ciencia, en particular en Estados Unidos, ha sido profundamente atacado por la administración actual, con un debilitamiento significativo de fondos de investigación en ciencias biomédicas y en ciencias duras. La coyuntura no se beneficia de estas cosas que están ocurriendo en este momento. Pero vamos a ver qué transpira en este Congreso. Hasta ahora hubo ponencia de tipo general, que se habló de la producción de proteínas en el mundo, de cómo puede responder la producción animal. Sin duda que los productos de origen animal tienen una contribución nutricional importante en minerales y vitaminas, proteínas sin duda. Y bueno, vamos a ver qué ocurre en este Congreso, pero sí, la ciencia, la tecnología son motores importantísimos al desarrollo del bienestar y no podemos prescindir ni debilitarlos. Sin duda. Vamos un poco a su especialidad, ¿verdad? Yo pienso en dos cosas. Una, por supuesto, ¿no? Lo que significa la calidad del producto, donde, por supuesto, una de las patas, si no más importante, es el tema de la genética. Sí, sí. ¿Ah? Después, nada, alimentación, sanidad, etc. Y después hay otro factor que tiene que ver con la genética aplicada en este momento a la reducción de los gases de efecto invernadero, donde por supuesto, ¿no? La genética es otra herramienta más en la cual se puede tocar. ¿Cómo ve eso? O sea, Uruguay está metido en ese tema, le va la vida en eso, pero bueno, me gustaría saber su opinión. Sí, sí. Yo no estoy muy involucrado con los esfuerzos de Uruguay en ese sentido, pero hay gente muy calificada acá, gente de línea, que está trabajando en temas de reducción de gases de metano a partir de rumiantes y sobre todo focalizándose en el uso de la eficiencia de conversión, una forma indirecta de reducir las emisiones de metano. En realidad es un tema que está verdaderamente sobredimensionado porque las emisiones de metano de los pozos de petróleo son muchísimo más importantes que las de los rumiantes. Pero de cualquier manera Uruguay no tiene más remedio que atender el tema y ponernos una etiqueta de que estamos respondiendo de forma responsable. Tengo entendido que Uruguay se integró a una cadena global de investigación, que es el Global Methane Hub, y que hay más de 20 países que participan intercambiando datos, información, metodologías. Yo creo que estamos en muy buena posición, tenemos gente bien formada y bueno, muy buena suerte. Más de eso no puedo decir. En cuanto a la genética cuantitativa, bueno, recién estábamos charlando allí con un grupo de gente y mencionaba, bueno, que sea Oliver Romagnolo, por ejemplo, gente que está en ese tema. Es decir, porque es evidente, ¿no? Lo que se puede medir es más fácil de manejar. Y en el caso de un animal, bueno, hay que saber exactamente definir índices o cosas a medir que nos den un, ¿no?, una aproximación a lo que pueda ser, más allá del fenotipo, ¿no? Pero después metiéndonos en lo que significa la motricidad fina en cuanto a genética. Sí, en el campo de mejoramiento genético animal y mediciones en particular, han habido tres elementos de desarrollo muy importantes en los últimos 20 años. Primero fue el advenimiento de información genómica, que permite obtener muestras de ADN de los animales en fases juveniles y tomar decisiones de selección mucho antes. Por ejemplo, el intervalo de generaciones en ganado lechero se redujo por un factor de 3, y eso ha permitido acelerar la tasa de mejoramiento genético. Ahora, la selección genómica se aplica en todas las especies: café, aceite de palma, producción avina, ovina, avícola, pescados, etcétera, etcétera. Eso, a partir del 2001-2005, los programas empezaron de manera vertiginosa. Otro desarrollo paralelo fue el advenimiento de computadoras de alta velocidad, la capacidad de procesamiento, que ha permitido el uso de algoritmos muy, muy potentes, que permite manejar cientos de millones de ecuaciones para estimar valores de cría del mundo global. Y ahora, más recientemente, las técnicas de machine learning e inteligencia artificial están siendo incorporadas gradualmente a los programas de mejoramiento genético, pero más bien como máquinas predictivas. No sé qué rol van a jugar definitivamente, por ejemplo, calcular las EPDs de los animales, pero hay muchas universidades en Europa y en Estados Unidos ya tienen equipos especializados trabajando en la adaptación de esos algoritmos a la producción animal y a la producción vegetal. Eso yo creo que son los tres cambios más importantes. En cuanto a la dirección de las ganaderías, es un tema que es más bien económico, sociológico, y es muy difícil de predecir qué va a ocurrir, porque lamentablemente en mejoramiento genético animal y vegetal las decisiones son de largo plazo. Pero hay desafíos: el cambio climático, qué está ocurriendo con los mercados, en fin. Es un mundo de alta incertidumbre que se mueve a alta velocidad. Entonces, responder rápidamente. Exacto, sin duda, ¿no? Tenemos que correr atrás de eso y no hay otra. La necesidad de responder rápidamente obliga a que la gente tire de la canana, lo cual quiere decir que le erra el 80% de las veces. Exacto. El error, alguien decía, ¿no? El error es lo más factible que pase. Es lo más frecuente. Doctor, habría muchísimo tema para conversar con usted, pero bueno, fue un gusto estar charlando. Que tengan muy buen día y gracias por la oportunidad de conversar contigo. Gracias a usted.